Y yo creo que ya los actores mexicanos se deberían, pues, tener su cuidado porque Will Ferrell viene por ahí. Génesis, ¿cómo llega esta película a tu vida? Empezó como una conversación. Empezó como una conversación, me contaron de que, ah, Will Ferrell va a hacer una película en español. Ah, qué buena idea, me parece genial. Y de ahí nunca pensé que me iban a dar la oportunidad para audicionar y hacer el casting para esta película. Como a las 3 semanas me dicen, Génesis, tienes este apoyo para ir para esta película. Y yo realmente no pensé que iba a tener una oportunidad porque en Los Ángeles necesitas tener un nombre y empezar por paso, no hasta llegar a ese punto. Yo pensé que no me iban a dar la oportunidad porque hay nombres, ¿ves? Y yo estaba compitiendo con los nombres. Fui la primera muchacha el primer día y la verdad yo pensé que lo estaba haciendo mal porque Will no dejaba de reírse. Yo decía, no está riendo conmigo, sino que se está riendo de mí. Entonces yo salí de ahí pensando que, bueno, que no puedo decir la palabra para no llevarlo ahí, pero yo pensé que pues no se me iba a dar. A la semana me dieron el trabajo y no me lo esperaba para nada. Wow.